1933, un partido antisemita llega al poder en Alemania. Un partido que odia a los judíos. Su jefe es Adolfo Hitler. El partido se llama Einstein y a sus miembros les llaman nazis. Alemania es un país pobre. Hitler ha prometido sacar nuevamente a flote a la nación. Él piensa que los alemanes deben estar orgullosos de su patria. Según él, necesitan un líder fuerte y deben unirse ya que están amenazados por enemigos. Según los nazis, esos enemigos son sobre todo los judíos. De muchas maneras divulgan que los judíos son peligrosos. Durante muchos siglos, los judíos han cargado con la culpa de problemas ajenos. Esto hace que muchos alemanes crean más fácilmente a Hitler. Los nazis ponen inmediatamente mano a la obra. Arrestan a quienes piensan de otra manera y les encierran en campos. Queman libros de escritores judíos y de enemigos políticos. Anuncian medidas antijudías. Despiden de sus empleos a maestros y funcionarios judíos. En las escuelas, los niños judíos deben sentarse aparte. Discriminan también a minusválidos, gitanos y homosexuales. Los nazis impiden que la gente compre en tiendas de judíos. Los nazis están en todas partes. El asunto se pone peligroso para los judíos. Los padres de Ana ya no quieren vivir en Alemania y deciden marcharse. Otto Frank sale a buscar trabajo y ve la oportunidad de montar una empresa en Holanda. Así llega la familia Frank a Ámsterdam.